Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo ha ido estos días? Creo que se han dado por Girona, ¿no? En algún momento. Bueno, primero de todo decir que hemos vivido un momento histórico en este programa, que es que ha sido Iñaki el que ha dicho 1, 2, 3 antes de empezar el programa, que siempre oigo yo. Es verdad. 420 programas después. Y que será la última vez. Pues he estado en San Pera Pescador. No sé si te suena ese bello pueblo de la costa. Me suena, porque ahí estuve yo contigo y con más gente hace años. Sí, sí, yo tuve mi única depresión. Mi única noche de depresión la pasé ahí, que no me quería levantar de la cama porque estábamos en un camping que pues me sentó mal. Pero he estado de camping celebrando los 50 años de nuestra amiga Nina Soriona. Un saludo, Nina. Y nos hemos pasado muy bien, la verdad. Está muy guay. Qué bien. Qué bien, esto es como para quitarte la espina de cuando estuviste. Vosotros hace años en ese fuisteis camping a ver los Aiguamois, una zona que hay flamencos. Es que no sabíamos que había un sitio que te cagas allí. Los Aiguamois tenía yo de pequeño, coleccionaba. ¿Qué? Los Aiguamois. Aiguamois, no. Que es como la marisma o una cosa así. Ah, pues no. Pues no con aves migratorias, un ex arrozal, y es donde estaba el camping, además. Qué chulo, un sitio, ¿no? Un paraje absolutamente espectacular. Bueno, bueno. Por lo demás, pues bueno, ya sabéis, seguimos con los mismos problemas. Los palestinos siguen muriendo como moscas. ¿Te imaginas, y tenemos también un... ¿Te imaginas que en la Europa del 40 y tanto será? Bueno, pues sí, seguimos igual. El holocausto sigue en marcha. Aquí vamos. Qué horror. De verdad, qué horror. En fin. Y nada, tenemos también un panorama aquí con Leires Díaz y cosas de estas que son como de... En fin, no sé, son un poco como de comedia chusca, si no fuera porque... Yo creo que Berlanga... Lo que hizo fue provocar. O sea, yo no creo que Berlanga es un genio que se inspiró en la realidad para hacer sus películas, sino que es un genio que creó un país con sus películas. Pues a lo mejor. Creo que no es así, pero es igual. Me he puesto poético. Pero vamos, pero que podría ser, porque claro, o sea. Que luego Berlanga acabó siendo amigo de todo el PP valenciano, para, ¿sabes? Madre. Para rizar el rizo. En fin. Bueno, vamos a dedicar este programa al BBK Live 2025, que se acerca ya en breve, en unas semanas, y bueno, pues viene jugoso como siempre, y ahora mismo lo vamos a repasar esos 3 días, 10, 11 y 12. Jugoso, jugoso. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep. Estamos hablando, Asier, estamos hablando sobre, por encima, ni más ni menos que de Common People de Pulp. Nos estamos cargando Common People de Pulp, que es verdad que es una canción, bueno, suficientemente escuchada ya como para poder hacer, sí, esto. Sí, sí. A mí, porque fíjate que me gusta más. Siempre me ha gustado más This Is Hardcore, el siguiente disco, que el Common People, pero este es un discazo. This Is Hardcore es mi disco favorito de Pulp, pero este disco está guay. Sí, también. Hombre, está muy bien, por Dios. Bueno, pues bueno, mira, ya que hemos... El BBK Live, por cierto, que hablando de Palestina, que el BBK Live no, entre otras cosas, es un festival independiente. Sí, por suerte está libre de la movida esta de los fondos estos pro-israelíes, Y bueno, pues algo menos interesante. Nos congratulamos, eso es. En fin. Mira, bueno. ¿Qué te parece si empezamos poniendo es uno de los sencillos que ha sacado Pulp para su disco que acaba de salir? O sea, nosotros estamos grabando esto el día anterior a que sale el disco de Pulp, madre que se titula Amor. Y cuando vais a escuchar esta canción, habrá salido justo ahí. O sea, ya no será exclusiva, pero casi. Pero casi. Vamos a poner Spike Island. Años tú, ¿eh? Spike Island, ¿sabes a qué se refiere o te lo cuento? Pues, o sea, tú me lo has contado escritamente y hablas de un mítico concierto en esta isla. Sí, señor. Un mítico concierto de los Stone Roses que congregó como 30.000 personas. Ah. Que, cómo no, estuvo con problemas de retrasos, de mala organización. La liaron parda. Muy típico cuando estaban los Stone Roses de por medio. Doy fe. Porque yo no fue de esa vez, claro, pero doy fe de otro concierto en el que estuve en Bruselas. Y parece ser que fue un concierto seminal para muchísimos grupos, entre ellos Pulp, que decidieron lanzarse al ruedo después de estar en aquel concierto, que todo el mundo parece ser que lo cita, pero que encima no hay grabaciones, no hay filmaciones. Hombre, ¿no? al ruedo no creo, porque ya, o sea, Pulp es... Sí, pero parece ser que fue un... Dijeron, les reinvigoró. Fue una movida y luego... Si esto es inútil, pueden hacer esto, nosotros lo podemos hacer mejor. No, hombre, no. Y luego empezaron, quiero decir que de ahí empezaron varios grupos, empezaron después de aquel concierto. Oye, por cierto, novedades del BBK Live de este año. Ah, además de los escenarios que todos sabemos, normales, ¿no? El Nagusi, el Chiquía, el San Miguel, todos estos... Está el Basoa, como siempre, también, el bueno, como hace unos años, con la música electrónica, el Lasa y una propuesta pues, mucho tranquilo. Más tranquila. Y este año se incorpora el Gorría. Que te el rojo. Lo que pone. Pone, es un club nocturno experimental y libre de etiquetas que cambiará cada noche con un colectivo diferente con artistas de la vanguardia más radical de la música de club y el arte sonoro. O sea, no va a tener una estructura ahí como tradicional, ni va a seguir un patrón determinado. Es interesante. He estado viendo que gente viene y son colectivos, por ejemplo, un colectivo de Barcelona que da visibilidad a artistas racializados. Hombre. Otros como Enigma, que hacen performances con carga política. Bueno, en fin, que hay mandanguilla por ahí. Y Jugo 3000, que son gallegos. Que son gallegos, sí, sí, sí. Muy bien. Que pone que están especializados en demoler las barreras entre lo corporal, lo digital y lo tribal. Que bueno, eso pues hay que verlo, a ver qué es. No me digas más, Iñaki. Pero bueno, me suena interesante, la verdad. Sí, sí. No, suena súper interesante, desde luego, para ver qué montajes idem. Oye, pero ¿qué bueno, te parece si vamos a Caitranada? ¿Tú que te quieres ir a Haití? De los que está el día 10, el jueves. Porque el bueno de Luis Kevin Celestín es nacido en Haití. Sí, señor, aunque luego residente en canadiense. Un canadiense, residente. Residente en Canadá, ¿verdad? Residente en canadiense. Está encima de un canadiense. Otro de estos que deconstruye el rhythm and blues, el soul, mezclándolo con hip hop. Bueno, a mí es un tío de estos que lo pongo en la órbita de Tyler, the Creator, ¿sabes? Este tipo de elementos que la están petando. Pero vamos a poneros de ahí. Este no rapea ni nada, ¿no? Es como productor solo, ¿o qué? Claro, no. Qué no, pero en alguna participa también, vale, ¿eh? Pero vale. Es verdad que suele ser otra gente la que... Bueno, la no que sé canta. Cómo sea su concierto, además. Uh-huh. Vamos a poner Feel Away con Don Toliver. ¿Quién más? Uno de los que más me gusta, como diría la Pantoja, que me amiguita, que es el grandísimo Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, pelazo, qué pelazo. Sí, señor, sí, señor. Desde el Love and Hate aquel de 2016. ¿Qué año? El 2016, ¿eh? Me estoy acortando. El disco de Bowie, el disco de Cohen. O sea, los discos... El disco de Radiohead. Finales de ellos. El disco de Solange. Salió este Love... El disco de María Arnal y Marcel Vallés. El 45 Cerebros de un Corazón, etcétera. O sea, salió el Love and Hate de Michael Kiwanuka. Brutal. Y llega este Small Changes, que para mí recoge, fíjate, recoge un poco el espíritu de aquel disco más lo que ha hecho por el medio, ¿no? Y joder, tiene temas como Lowdown partes 1 y 2, que con esa guitarra que parece David Gilmour ayudando ahí en el soul. ¿Quién produce? Pero yo te propongo... ¿Quién produce este disco? ¿Cuál, perdón? ¿Quién produce este disco? ¿Me lo estás preguntando para pillarme o...? No, bueno, si no lo sabes, sí. Pues no lo recuerdo. ¿Alguien famoso? Danger Mouse. Ah, sí, es Danger Mouse. Danger Mouse había leído, pero... Es que cuando estaba escuchando, de repente, Dios mío, ¿cómo me suena esto a, por ejemplo, al Cheat Codes de Danger Mouse y Black Thought? Y claro, es él. ¿Qué oído tienes? Por cierto, no, hablando de productores, que no hemos dicho que James Ford ha producido el último disco de Pulp. Ah, es verdad. Teniendo en cuenta que James Ford ha producido todos los discos que se han producido en Inglaterra en los últimos 8 años. Todos. Menos los de Danger Mouse. O sea, pero de mucha gente famosa, sí. Madre mía, qué pesado. Bueno, vamos a poner de este Small Changes de Michael Kiwanuka un temazo que es el que abre el disco, que es Floating Parade. Bueno, y uno de los grandes descubrimientos, Asier, uno de los grandes descubrimientos, English Teacher, yo creo que os hablé, fíjate, os hablé a David y a ti de esta banda. Pues que lo había escuchado, que me había encantado, que me parecía que además picaba progresivo en algunos lados. Mm. No es un disco progresivo, pero sí que tiene esas influencias porque, bueno, ya sabes que ahora a la gente ya no le importa decir ahora que ya está, ahora ya está permitido. Ahora es cool, sí. Otra vez. Pero también dice que tienen como rollos post-punk, ¿no? Porque hablan como de dry cleaning, sí, sí, y otra gente. Sí, que es una mezcla de cosas, ¿eh? Mm. Y hay Lily Fontaine, que es la que pone esa voz y esas letras tan poéticas, pero sin caer en el ridículo. Tiene una canción, fíjate, que ahora no me acuerdo cómo se titula, que me recuerda un poquito a The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. Sí, tiene una movida, es como una especie de construcción. Pues sí, algo que, así. Pues sí que es tan progresivo, sí. Pero bueno, sacaron disco, su primer disco, en el 2024, This Could Be Texas, y cierran el disco con un temazo que se llama Albert Road, que tiene un crescendo ahí brutal y, bueno, que yo creo que os va a gustar. Vamos a escucharlo. Steve's raised son used to play in the fall. Primary colors on the way to the public house to break up a fight between a mistress and a mother and a lover and his spouse. But don't take their prejudice to heart. They hate everyone. The world around them never showed how loving can be fun. And that's why they are how they are. And that's why they don't get very far. That's why they are how they are. And that's why they don't get very far. Watching the sun settle down. When we were younger, we would complain, go find something to do, Mom said. There was no. But now I don't see those cobbles and curbs. I don't hear the blues anymore. How loving can be fun. un vídeo muy, muy interesante también, muy divertido y curioso. Muy divertido y angustioso a la vez. Y burla burlando, llegamos al viernes 11 de julio. Madre donde mía. Hay gente como Raye, Bad Gaya, La Maya, Amilen de Sniffers, Orbital, Jessica Pratt, Sal del Coche. Madre en mía. El vaso hasta gente como Berraco, Samana Jones. Bueno, hay de todo. Hay de todo. ¿Qué te parece si vamos con una de las cabezas de cartel, con la gran Rey? Vale. ¿Qué podemos poner? A ver. Pues podemos poner, por ejemplo, esto que has escogido tú, porque reconozco que yo no la tengo muy controlada. Worth It, merece la pena. Venga, vamos a escuchar. Hollywood trailer, school, like. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Could you to romance me? I need a give and not a take. Who's what I need? Is 'cause I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine. Sunset, I mean exhale, on exes. Baby, baby, baby, baby, baby, would you? Could you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sun rising, you make it that much better. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it. The night. Something about it's making me cry. My soul, it did decide. Feel my body shuffle in your moonlight. Let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. I could love you. Baby, would you? Baby, would you? Would you make it all right? Would you make it all right? Make it that much better. Baby, that much you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, ooh. When I see the sun rise, you make it that much better. So I'm hoping gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I'm hoping gonna make it all worth it, worth it, worth it. De su My 21st Century Blues, su primer disco, por fin. Esta mujer que estuvo directamente secuestrada por la casa de discos, firmó muy, muy, muy jovencita. Yo creo que era con Polydor, ¿puede ser? Sí, con Polydor. Con Polydor. Sí. El caso es que compuso canciones para Beyoncé, para un montón de gente, pero ella no, claro, ella tenía un contrato y no le dejaban sacar disco. A ver, si ha compuesto canciones para Beyoncé. Pues ya para Ellie Goulding, también para David Guetta, como que dejamos de preocuparnos por lo que son sus condiciones básicas de vida. Otra cosa es que ella quiera tener una carrera y... Pero ella por ejemplo, en este disco... Ella dice, y canta, ¿no?, que ha retenido todo ese mal rollo ahí adentro y que lo saca en este disco, pero lo saca para bien, o sea, porque se convierte en un disco luminoso en muchos casos, ¿no? De hecho, la portada es curiosa, la portada es ella como más joven... que está como encima de un montón de instrumentos con unas manos de hombres que intentan atraparla y va con unos zapatos que son mucho más grandes que sus pies, que también hacen como que se caiga y así, ¿no? Es un poco como lo mal que lo he pasado, señores, y ahora por fin puedo haceros bailar, por ejemplo, con este maravilloso Worth It, o sea que... Madre mía, sí que media portada, ahora lo estoy viendo. ¿Qué pues más muy cositas? Guay. Mira esto que suena, Sier. uy, se me mueve el cuando esqueleto. Me digas que no te recuerda cosas. Voy a nuestra infancia porrera. No. Porque ya no era infancia. Es del 93, es el disco, el famoso disco marrón de Orbital. En realidad se titulaba, bueno, era Orbital 2, ¿no? Pero y que han sacado ahora una extensión, ¿no? Y es un tema con un título muy gracioso que es Planet of the Shapes, en vez de los monos, de las formas. Sí, sí. El dúo británico que, como decimos, ha sacado Orbital 2, The Brown Album Expanded, 2025. Qué miedo me dan los discos expanded, madre mía. Ya, dan miedo, pero bueno, quizás aprovechando toquen así, ¿no? Bastante del Brown Album. ¿No? A lo mejor, y a lo mejor tocan expanded, a lo mejor los tienen ahí 6 horas ahí de Dunkey. Pues depende a la hora que les pongan. Claro. Ya veremos. Y las ganas que traigan. Bueno, pero pues muy guays. Este cachito que estamos escuchando, pero bueno, vamos los con Emil and the Sniffers. Hombre, que ya sabéis, ¿tú te gustan que a ti? Hemos puesto un montón. Es que así es que en Australia pasan muchas cosas. Aparte de los King Gizzard and the Lizard Wizard, que se han convertido en una de mis bandas favoritas. Y que Iñaki quiere convertir en una sección fija de del programa. Solo totalmente. Os vamos avisando. De sus 28 discos o 29 o 30 de estudio, poner una canción en cada programa, hombre, siempre que no sean entrevistas o programas temáticos, claro. Es decir, que me puede durar temporadas. Podría haber un programa paralelo a Arañas de Marte que fuera solo para poner canciones de estos. Bueno, pues estos en Australia, locos. ¿Qué pasa de todo? Porque pasa rock psicodélico, es que pasa de todo. Y pasa también buen punk como el de Emil and the Sniffers. No sé si tampoco sería en punk exactamente. O sea, sí, a ver, está ese rollo punk. Bueno, sí. Es garaje. Es actitud. Y bueno, como os hemos puesto ya un montón de canciones del disco este que han sacado, del Cartoon Darkness, y por no repetirnos ni con Jerkin, ni con Chingwam, ni con todas estas que nos encantan, vamos a ponernos una que suena como más amaestrada, pero solo parece. Si la escuchas bien ahí, ¿no? Pero bueno, demuestran su versatilidad en este I Should Not Be Doing That. No deberías estar haciendo eso. ¿Qué más hay ese día? Una que nos encanta, ¿cierto? Una que nos encanta, sí, señor. La californiana Jessica Pratt. Presentando su Here in the Pitch. Un discazo, la verdad, un discazo con aromas sesenteros, pero absolutamente Twin Peakianos. No es de ese tipo, pero sí un poco... Tiene ese rollo. David Lynch, ¿no? Un poco así... Para mí, sí. Como de extrañamiento y un poco onírico. Ella dice que se basó... Esto, mira, no lo sabía, ¿eh? Ella se basó en la era hippie de Los Ángeles, pero buscando como los personajes más... Más turbios, más oscuros, más oscuros. Más turbios, más... Como decía ella, the dark side of the Californian dream. O sea, que por eso ves un poco también ese rollo Twin Peaks, ese rollo un poco siniestro. Un poco... Claro, es que sí. Ese hippismo. El hippismo, pero... Sí. Pero gótico. Hippismo mal. Bueno. Hippismo mal. ¿Cómo llamarlo? O bien, depende, porque... Depende. Sí. Bueno, ¿qué ponemos? ¿La maravillosa Life Is? Sí. Pues maravillosa. Bien. Y ese día también tenemos a la escena bilbaína vizcaína dándolo todo con los Sal del Coche, que ya sabéis que es una banda que os hemos dicho que prometen. Que da orden. Que prometen mucho. Y da órdenes. Dan órdenes, bueno, sí, claro. Sí. Sal del Coche. que ese rollo entre electrónico, no wave, post-punk, yo qué sé. Es una banda imperativa. Que junto con los SSS, Airu y todos estos están, yo creo que están marcando un terrenillo interesante. Ayer en la asamblea de la radio, de nuestra radio, de la Lagoita más Aspirratia, estuvimos hablando de SSS. ¿De verdad? Por un concierto que van a dar, no recuerdo ahora quién dijo que iban a dar un concierto de alguna organización que estaba organizando algo y tal. Bueno, total. Te mandé una foto de una pegatina de SSS tomada en un portero automático del casco viejo. Cierto, sí señor. Sí, no, se están haciendo random, los SS. Sí, sí. Y esto Sal del Coche, bueno, no sabemos hacia dónde van a tirar, pero desde luego el inicio este con Ciudad de Polvo, con este disco, te vuela la cabeza. Vamos está a poneros bien. Un tema que yo creo que ya os hemos puesto otra vez, pero es que da igual, año 2000. sitio para mí. No. Pero tampoco para ti. Año 2000, año cero del imperio. Vas a vivir en la escena post créditos. A trabajar sin ningún tipo de crédito. Méritos. ¿Qué es eso? Eso? ¿Qué es el porqué? Tiempos nuevos no nacen. ¿Y es como qué? Tiempos viejos no mueren. Bebe de aquí hasta que te envenenes. Tiembla de estrés, tiembla de estrés. Año 2000, año cero del imperio. Vas a vivir en la escena post créditos. Bueno, y entonces se acaba el BBK Live el 12 de julio, sábado. Me cachis. Ni más ni menos que con quién. Con una de las otra australiana. Otra australiana. La australiana por excelencia. ¿Qué sería quién? A ver. El otro día la vi. ¿La viste por el casco? En una serie. En una serie. ¿Es actriz? Porque actriz. ¿Qué actriz me dices? Sí. La vi en una serie. ¿Cuál era la serie? Ya no me acuerdo. Una de las 8.000 que has visto últimamente. Últimamente es que estoy viendo demasiadas. Estás on fire. Se desarrolla en la Casa Blanca con esta chica negra que es tan famosa actriz. Que Whoopi Goldberg. ¿Qué hace? No. ¿Qué hace de detective? Como de humor negro y así es la... Ah, sí. ¿Es una de que han matado a un presidente o algo así? No, es una que han matado... Matan a alguien... He visto el tráiler. Matan a alguien dentro de la Casa Blanca que es como el jefe de gabinete, por decirlo. No de gabinete, sino de la gente que trabaja allí. O sea, de los trabajadores de mantenimiento, de no sé qué. Está guapa la serie. Bueno, a mí me ha gustado. Ya me he acordado. Uso Aduba. Hombre, Uso Aduba. Claro, Uso Aduba, que sale en esta serie, que ¿y es la residencia más? Y que estaba en Orange is the New Black. Ah, bueno. Acabáramos. Y pues nada, oye, yo te propongo a Kylie Minogue, yo no quiero arriesgar nada, quiero, porque además es que quiero verla cantando el Can't Get You Out of My Mind, o sea, ese temazo del Fever de 2001, espero que eso no falte. El na na na. Temas maravillosos, claro, na na na, na na na na na. Vamos, con eso la gente lo va a flipar. Y eso que ha sacado disco, ¿eh? En 2024, sacó el Tension 2, pero bueno, en fin. La canción, ¿sabes por quién fue escrita? Por Kathy Dennis, la misma que escribió I Kiss a Girl para Katy Perry o el famoso Toxic de Britney Spears, o sea que... Mi canción favorita de Britney. Poca broma. Qué guay. Bye. Y bueno, y del indie, ¿quién está por ahí del indie ese día? Unos que a mí me gustan mucho, que a ti no tanto, yo creo. Pero bueno. Espérate un momento. No. Es que me había perdido el guión y no sabía quién venía, entonces te respondo. No, efectivamente a ti te gustan bastante más que a mí. Y se llama... Que son los Sidoní. Un trío en concreto. Efectivamente, que sacaron su Mark, Axel y Jess en el 2023 y que ya van sacando sencillos para preparar discos seguramente. Y vamos a poner el último sencillo. Tú lo vas a pronunciar mejor, dilo tú. Et poco odiamo el mes. Tenemos jazz, ¿eh? No te creas que la cosa se queda bueno, ahí. Bueno. Además, me has seleccionado un tema que me emociona. Sí, porque sí, ya lo hemos puesto alguna vez y es absolutamente maravilloso. Claro, es que Macaya McCraven es tan cortito como maravilloso. Le da vueltillas, ¿eh? Al tema, al jazz ahí. Y ese productor, compositor, baterista, en fin. Sí, señor. Que... Estamos hablando de Butterscotch, ese tema. Sí, sí, es Butterscotch, que es un tema del primer disco de Micaiah McCraven, In the Moment, que salió hace exactamente 10 años y que este año ha sacado como la edición de 10º aniversario. Pero bueno, nos quedamos con este Butterscotch, que además es un tema... Bueno, todos los temas de este disco son grabaciones en directo, en este caso con Junius Paul al bajo y Justin Just Van Thomas a los vibráfonos. bueno, vamos a despedirnos con algo del baile que hay ese día. Bueno, en el Lhasa ya está Matías el Mansouri, pero en Basso Andan, pues Jennifer Loveless, Roman Flügel. Y yo te propongo Jennifer Loveless, que creo que va a hacer que la gente se mueva bastante. Otra, mira, esta no es australiana, pero se pasó como 10 años en Australia, aunque ahora bueno, está afincada en Londres. O sea, pues casi, que, casi le vale. Y ella creo que es canadiense, ¿no? Me parece, sí, sí. Canadiense. Sí. Vamos a poneros, y con esto cerramos, y os invitamos a que os paséis allí por Coveta, y bueno, y hagáis de todo, bailéis, bueno, incluso, de todo dentro de un orden. Incluso Fall in Love. Fall in Love, por supuesto, pero me refiero a luego, no, drogas enamoraos. No, ¿eh? Chavales, no, drogas no. Yo soy del comando antidrogas. Yo... O sea, eso, no. Bueno, entonces, vamos a poner Fall in Love de Jennifer Loveless. Y con esto, pues... Y un bizcocho. Un bizcocho, es. Pero sin haberle metido nada dentro. Un bizcocho nada. Con... Nada. O sea, ni que siquiera te... un borracho de esos que se te... queda. El bizcocho borracho. Con alcohol tampoco. Ese que nadie come. Es, o sea, el bizcocho, si comes mucho, te matará de por diabetes, porque tiene mucho azúcar, grasas, harinas... pero de eso solo. Pero ese pastel, ¿quién se lo come? Si no se lo come nadie, nunca el pastel borracho. El pastel borracho... Pero ahora he descubierto el... No sé cómo se llama. Un en italiano napolitano que no está mal. Pero bueno, es lo mismo en realidad. Bueno, saluditos. Radio Almaina, Granada, 88.5 FM, Bilbao, la herramienta más Aspi, Ratia, 97.2 FM. Y a todos los que nos escucháis por todo el mundo mundial a través de todos los aparatos a vuestra disposición. Agur. Agur.